lo que viene es, lo que viene es lo que viene. Y en ti te veo, y en ti te veo para gozar. Noticias. Información y análisis. Panorama. Información y análisis. Panorama. ¿Dónde? Noticias Panamericanas. Panorama. Aire fresco en la mañana americana. Thank you.